trayectoria muy importante en la ciudad de Concepción del Uruguay, también de la Fundación El Edén, y se viene la apertura del Centro Integral de Tratamientos de las Adicciones, acá en Concordia. Obviamente que es impulsada por ello y vamos a estar con su responsable. Hablamos de Julio Santa Coloma, que la verdad es un placer tenerlo en el programa. Julio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Pablo Benítez, muchísimas gracias por llamar. Buenos días a toda la sociedad. Ahí está. Julio, para nosotros también es un gustazo tenerte en el programa y la verdad que cuando te presentaba hablaba de una problemática que nos está impactando y tener este tipo de noticias siempre es positivo. ¿Cómo estás iniciando esto, lo que va a ser esta apertura? Bueno, estamos acá en la calle de Baperón, en la ex hostería Los Robles. Uh-huh. Es una comunidad, es una casa residencial. Para aproximadamente tenemos cupo para 20 camas. Es un tratamiento relacionado con el uso problemático de las drogas, de las adicciones. Ya hicimos base, ya estamos organizando, estudiando el terreno, armando el programa. Bien. Para las próximas semanas, la semana entrante más la otra. Dependemos mucho del Ministerio de Salud, que estamos el día lunes estamos presentando el programa observado por el mismo ministerio, así que estamos a la espera de su propia de la voluntad de ellos para en los próximos días estar haciendo la apertura del Instituto del Prado, ¿no? Mm-hmm. El Instituto del Prado con sede en Concordia. Perfecto. Porque ya saben que allá en Concepción del Uruguay lleva más de 23 años trabajando. Claro. Bajo el cargo de la directora médica doctora Bertocci. Mm-hmm. y la asunción del nuevo presidente en el año 2017. Mm-hmm. La idea es darle una respuesta a todos los chicos, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, incluyendo hasta adolescentes, también puede ser viable porque estamos trabajando con eso, de toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. De toda la región, de toda la provincia, ¿no? Julio, estamos haciendo allá. Uh-huh. Julio, está bueno esto que describiste, ¿no? Se requiere una aprobación. Esto se presenta en lo que son las entidades nacionales, lo que puede ser el ministerio, y por el ente capaz nacional más importante que tiene que ver con el tema de la problemática de las adicciones, que es el CEDRONAR. ¿Se va manejando todo el proyecto por esos caminos? Sí, a tal cual. Mirá qué bueno. Nosotros hicimos la habilitación municipal. Uh-huh. Ahora esperamos la provisoria o la definitiva de salud ya. Uh-huh. Pero no hay tiempo, no se puede perder más tiempo. Por eso vamos a estar a la espera de una pronta respuesta, porque ya vamos a iniciar las actividades en Concordia. Una vez pasado por salud, pasa por superintendencia de salud, que son muy rápidos, lleva aproximadamente 5 días. Uh-huh. Y la CEDRONAR, nosotros allá, tenemos convenio con la CEDRONAR, que eso es muy rápido también. Lo que más se retrasa es lamentablemente la provincia, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde la habilitación municipal, la verdad que los chicos de todas las áreas donde hemos ido, han colaborado de una manera, fue todo muy rápido. El retraso de salud, del área de salud mental, ahí fue donde sinceramente, ¿no? Tuvimos observaciones, se ha retrasado mucho. Bueno, también nosotros que en la pandemia, viste, medio como que nos enfriamos un poco, pero bueno, ahora ya está, ya no hay tiempo para perder. Esta amenaza es la más grande que tiene la sociedad argentina, y que el 80% de los chicos cuando se quedan sin aquella droga a la cual se hicieron adictos salen a delinquir. Entonces ya no hay más tiempo, no hay tiempo, se acortaron los tiempos y ya estamos haciendo pronto, estamos hablando entre 10, 15, 20 días, la apertura del programa que se va a desarrollar acá en el centro de Concordia, ¿no? Perfecto. En la casa residencial. Julio, en esta descripción que hiciste clara y que aparte hablaste con Sion de Uruguay, con una médica, va a haber seguramente mucha gente que se va a querer contactar. Para ir anticipándonos y contarle a la gente, nosotros tuvimos un micro acá hablando de adicciones, que la verdad que nos sorprendía los mensajes. ¿Qué le recomendamos al oyente que haga, que se contacte? Porque obviamente vos dijiste 20 camas, obviamente que va a haber cupo. ¿Cómo van a manejar eso? Recomendándole a la gente, Julio, más que nada. Mirá, a partir del día martes ya vamos a tener el Instagram. De mañana, entre hoy y el lunes, ya está la página oficial de Concordia, ¿no? Porque allá en Concepción está todo. Estamos armando todo aparte. Y por el momento es mi teléfono personal, que a mí me llaman todos los familiares. Yo soy presidente, pero hago... parezco el pulpo Manota. Hago de todo. Por el momento a mi teléfono o directamente vienen acá a la sede central. En calle Eva Perón, que la altura en ese momento... 2825, acá lo tengo, acá Mariana me mandó el mensaje. Ahí está. Julio, y también hay un teléfono fijo que está en funcionamiento, pero bueno, también, discúlpame, pero... No, pero después lo vamos a estar dando, Julio, no te hagas problema que después lo vamos a estar dando. Y bueno, pueden pedir ayuda a mi celular, que es el 03442 479860. Y si no, venir directamente a la sede de Concordia y ahí le vamos. La idea es no dejar sin respuesta a nadie. Sea de los sectores más vulnerables, sea que tenga obra social prepaga mutual, o sea en forma privada. Perfecto. En este caso, a todo el mundo. O sea que no hay un monto fijo. Ni color de la piel, ni religión. Perfecta esa aclaración, Julio, porque yo estoy convencido que nos van a preguntar por costo y todo eso. Todas esas dudas, que se las saquen yendo ahí o hablando con vos. Le recomendamos eso. Tal cualmente. El programa funciona, hay una estructura, hay un sistema, hay objetivos que ha fundamentado. Está avalado por la nueva ley de salud mental. Estamos adecuados, el programa está adecuado a la provincia. Todo esto estamos hablando de Concordia, estamos esperando la habilitación de este lugar, ¿no? Es lo mismo, digamos. Seguro. Está adecuado. Es un tratamiento que no vamos a poner los tiempos, pero la nueva ley de salud mental habla de 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, y con una posible prórroga también que se puede extender un poquito más, y la reinserción social rápidamente, una reinserción social sociolaboral. Y bueno, la idea es tener también, nosotros allá tenemos oficio, tenemos talleres, carpintería, bueno, allá estamos armados, ¿no? Julio, muchos años. Julio, esta problemática que aparte tiene preocupada a mucha familia, y la verdad que es así, y está bueno, también contarle a la gente que hay una trayectoria importante de trabajo en lo que es Concepción del Uruguay. Ese aval... Uruguay tiene hoy 36 chicos becados por la Sedronar de la casa residencial y tiene 18 en reinserción social en fase A, fase B y fase C, que ya están con todos, con salida laboral, con trabajo, y están trabajando su pronta alta graduación, alta definitiva o graduación, ¿no? Estamos teniendo tres graduados, dos graduados, tres altas, cada 15 días. Claro, eso es buenísimo. Estamos viendo la otra vez, bueno, fuimos reconocidos, ¿no?, por este ente nacional que nombraste hoy, que es la Secretaría de Programación de Lucha contra el Narcotráfico y la Drogadicción, que hoy cambió de nombre y no me cuesta grabármelo. Pero bueno, nos reconocen por el trabajo, por la casa, por la casa de reinserción, la verdad que... Y bueno, esperemos que la provincia, si me está reconociendo de la Secretaría, ¿no?, que tiene seguro, equipo, tendría que acelerar. Y nos reconoce, y esta vez el reconocimiento ya está, dijeron, bueno, ustedes ya están, como diciendo, jugando en primera. Esperemos que el reconocimiento también venga, ¿no?, de la provincia, a nivel local, y a nivel local también, ¿viste?, porque vamos a necesitar el acompañamiento, yo que sé, medio ambiente, Ministerio de Trabajo, para los planes de los chicos, para que trabajen, que se siempre todas las áreas son muy necesarias, ¿viste? Hay muchas cosas para acompañarnos, ¿viste? de donde lo miré, ¿viste? Así que seguro. Bueno, esperamos el acompañamiento firme y vamos a mostrar, demostrar, ¿no? Porque demostrar no tenemos que demostrarle nada a nadie, porque en realidad del Prado Concepción, estamos hablando de Zárate hasta Misiones, la única comunidad terapéutica, la única casa residencial, perdón, que le da una respuesta. Después hay muchas casas que trabajan muy bien, ¿no? Que, que tienen contención, pero bueno, nosotros estamos adecuados, adaptados a la nueva ley de salud mental. Y bueno, es muy difícil conseguir un convenio con la Cedronar, y no cualquiera quiere trabajar con la Cedronar porque es muy riguroso, ¿no? Las auditorías, la verdad que son muy estrictas, ¿viste? Si hubiera matafuego, jabalina, lucha de emergencia, bueno, empieza todo lo que es la barra antipánico, me imagino. Con emergencia médica, de mala praxis de todos los profesionales, y bueno, nuestro director médico de acá, de Concepción, de Concordia, la verdad que es algo espectacular, ¿no? Nuestro psiquiatra que ya trabajó allá, José María Ururreta, ya ha trabajado en Concepción del Uruguay con nosotros casi 2 años. Viajando. Y después el doctor Sanas Mora, que bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Es un hombre, un doctor espectacular. Seguro. Lo que es la parte clínica y la especialidad que tiene, ¿no? La psicología. Bueno, la licenciada Valentina, van a venir, el trabajador social, Candela Tamarro, viene de allá. Si hay un trabajador social que venga de acá, mejor. La nutricionista viene de allá. Perfecto. Bueno, después hay muchos de los operadores vienen de allá con expectativa de formar operadores acá. Seguro, mirá qué bueno. Todo el programa. Seguro, mirá qué bueno. Todo el programa. Y el programa es muy complejo, es muy dinámico, muy intenso. Entonces, no es fácil aprender el programa y estar en el cuerpo a cuerpo con los chicos. Seguro. Cualquiera, si no, todos tendrían una comunidad, una comunidad terapéutica. Sí, no, tal cual. Porque ex comunidad terapéutica, hoy casa residencial. Y no, porque si te vas para el lado de las islas de Vicuí, viste que casi ya no funciona, te vas para Paraná, con Cedronar ya no tienen más convenio, los chicos de Paraná están viniendo todo para acá, los chicos de Concordia vienen todo para Concepción, los chicos de Gualeguaychú vienen todo para Concepción. Mirá vos. Y esta maldita cascarilla, claro, sí, o sea, después van para otros lados también, ¿no? Pero si tienen a otro lado, tienen que ir y seguramente tienen que pagar. Y bueno, también va a haber privados, ¿viste? Va a haber gente que si quiere pagar su tratamiento, y bueno, paga su tratamiento. Perfecto. Más rápido. Perfecto. No sé si es más rápido, pero es más sencillo por el tema de las auditorías, de las historias clínicas, ya son más rápidos, la atención es otra cosa, ¿viste? Seguro. Pero bueno, no dejamos sin respuesta a nadie, ¿viste? Genial, y eso ya es importantísimo. Y el día lunes, fuera de que ahora tenemos el fogón de renuncias, todo eso, hoy vamos a estar todo el día de hoy, todo el día de mañana, todo el día del domingo. El domingo queremos saber si reciben visitas, por lo menos los familiares, los chicos que son de acá, porque hay chicos de acá, hoy acá, chicas de acá, hoy acá. Mirá qué bueno. Entonces, a ver si reciben sus visitas. Y el día lunes vamos a estar de 7 de la mañana a 12 del mediodía haciendo una campaña de prevención a las adicciones o al uso problemático de sustancias psicoactivas, con volantes, folletos, pasacalles, con testimonios, con altavoces. Y vamos a ir recorriendo las distintas plazas, ¿no? Arrancando de la Plaza Central, no sé si vamos a llegar a escuelas, pero capaz que llegaremos a escuelas. Vamos a estar moviéndonos arduamente y una jornada intensa de prevención. Por un Entre Ríos, vamos a ponerle el eslogan, por un Entre Ríos sin nosotros somos crudos y duros. Nuestras calles dicen por un Entre Ríos sin cascarilla, porque la verdad es que esa maldita droga está matando montones de pibes. Sí, pero por un Entre Ríos sin consumo de droga, por ni un pibe menos en la calle, por una madre más con su hijo sufriendo, por lo menos ponerle un eslogan así para darle un poquito de fuerza a la campaña y después, bueno, ayudaremos, porque esto con la voluntad del chico, ¿no? Seguro. Nosotros, Julio, con su voluntad. Julio, te pregunto, ¿no? Apelando obviamente a tu experiencia y a la trayectoria del Prado, estamos en momentos muy delicados, ¿no? Concordias así, hiciste un análisis también más allá del impacto de la droga y que hoy impacta en todas las clases sociales. Mira, soy sincero. Y hablo de frente y la verdad no ofende, no teme, no tengo por qué temer. Perfecto. La verdad, no hay por qué temer. Te soy sincero, me han llamado un diario y me han dicho que en este barrio en el que estamos nosotros, es el barrio, me dijiste, es Eva Perón, porque acá Eva Perón 2825 es la calle, voy a comunicar. Ahí está. No, la verdad no, que no, viene el... Yo sé bien qué barrio es, pero tenemos el barrio acá tan conocido, acá a poquitas cuadras, justamente hay chicos de ahí que fueron a... Yo soy entrenador de gimnasia y están entrenados con nosotros en el primer equipo, pero bueno, Elvio, fuera de eso, dos, tres chicos que hay, fuera de eso, no hay delitos, me dicen. Yo qué garantía le daba, seguridad, de que no iba a haber delitos. Entonces, primero, obvio, me causó gracia con el perdón de todo, ¿no? Me causó gracia, pero revertí y me puse en postura seria de vuelta, porque me causó gracia, y le expliqué, le digo, estamos en la ciudad de Concordia, la verdad que yo no conozco ningún barrio, ¿no? Menos en la ciudad de Concordia, que no haya robos, arrebatos, salideras, entraderas, no, que no haya directamente. Entonces yo le expliqué a este hombre del diario, que obvio que no es nada personal, seguro. Se hace, yo le expliqué que yo pertenezco al Consejo de Seguridad de la provincia de Entre Ríos y de Concepción del Uruguay, y que soy citado en las reuniones de seguridad, de violencia, de adicciones, todo lo que es el Consejo de Seguridad, las cámaras, cuántas cámaras hay, dónde están las cámaras, cuántas se pusieron en la ciudad, en el barrio Constitución, o en este barrio, o en Concepción del Uruguay, en Quilmes, dónde hay más arrebatos, dónde hay más salideras, cuántos arrebatos, cuántas salideras, todo estadística, ¿no? Perfecto. Entonces, mirá, yo le expliqué que tranquilamente podemos pedir unas estadísticas, que yo las puedo pedir, me presento a una nota, llamo por teléfono, y se piden, de un año para atrás, y de ahora a un año hacia adelante, y ahí nos vamos a dar cuenta. Sí, la seguridad en la zona donde está del Prado, ¿aumentó o bajó? Le digo, ¿seguridad? ¿Cómo voy a dar seguridad si andan los chicos en la calle buscando a quien devorar para ir en búsqueda de su droga a la cual se hicieron adictos? Sí, bueno. Y le comenté también que en Concepción del Uruguay, cuando fundé el EDEN en el año 2009, los vecinos también se manifestaron al diario, a la radio, y bueno, hice una reunión con los vecinos. Casualmente lo teníamos a Maciel con eso, no sé, ahora voy a averiguar en qué quedó, para hacer una reunión con los vecinos. ¿Y sabés cuáles son las estadísticas en el barrio Santa Teresita, donde está la Fundación El Edén, con los vecinos? Bueno, las estadísticas son que los delitos bajaron entre un 50%, más que nada los arrebatos. Mirá vos. Porque era mucho arrebato a gente con un barrio medio residencial, con gente mayor de edad. Entonces nosotros cuidamos el barrio. Perfecto. Es todo lo contrario a lo... Entonces por eso me causó gracia. Seguro. Y hoy los vecinos, si vos vieras, nos traen cosas... Nosotros vamos, le arreglamos las cosas, le limpiamos la vereda. Entonces ahí se dan cuenta y dicen, uy, pero yo tenía pensado que esto iba a ser un caos. Mirá, no, porque acá hay una estructura, hay un programa en lo cual los chicos están abstinentes, sin consumo, y acá vienen a cambiar. Seguro. Acá no vienen a hacerse los guapos ni los locos, acá vienen a cambiar. Y si vos vienes a los chicos, el cambio a la semana, es increíble. No te digo que todos terminan y se gradúan y le dan el alta administrativa, pero yo te puedo asegurar que el cambio es tremendo, la seriedad, las posturas. Buenísimo. Si tienen que salir al hospital cómo se hacen con hermanos mayores, con el operador, con el acompañante terapéutico, bueno, y cómo se portan, y es algo increíble. Entonces, todo lo contrario a lo que piensan. Perfecto. Y si los vecinos del barrio, que si están escuchando algunos, se quieren acercar, hemos invitado a la policía también, creo que ha llegado la nota, para que vengan, para que conozcan, para que nos conozcan, y para sacarse cualquier duda que tengan, y conocer el terreno y el campo en el cual no es ni un supermercado, ni un almacén, ni un kiosco, porque casas residenciales yo no veo, entonces no es muy difícil, a mí me cuesta mucho. Seguro. Tomar la decisión de venir a Concordia. Yo he llorado, yo sabía con quién me iba a encontrar, yo sabía que iba a ser muy duro, que iba a dejar, yo soy portador de HIV, vengo de una tuberculosis muy fuerte, yo sabía que me iba a costar lágrimas y sudor, y la verdad que estaba en juego mi salud. Pero ni lo dudé. Y hay una realidad, mirá. Y hoy es una realidad, mirá qué bueno, y que va a jugar un rol clave en la ciudad de Concordia. La verdad que hay que apoyar rápidamente, esperando que esto... Yo creo que sí, que vamos a jugar un rol muy claro, y bueno, y no demostrar a nadie cuando no tenemos nada que demostrar, porque ya funcionamos hace 23 años, ¿no? Seguro. Ya no, me parece que no. El Edén en el 2011 se habilitó, o sea, ya estamos hablando también de 12 años, ¿no? 11 años, la Fundación El Edén y el Prado Ciudad 23, entonces es como que demostrar, ¿no? Viste, ya está, ¿no? Ya tenemos muchos años. Pero sí, vamos a meterle gana, fuerza, garra, para que esto funcione, y ya le estamos dando una respuesta. Nosotros tenemos 7 chicos de Concordia internados en el Uruguay. Uh-huh. Y han pasado, y te empiezo a nombrar, tengo una lista gigante desde que asumí yo de Concordia, no te cuento mejor ni te cuento Gualeguaychú. Uh-huh. Estamos hablando casi del 40% de los chicos son de Gualeguaychú. Entonces, y acá justo está viniendo el doctor Salamora. bueno, la verdad que... Que estamos acá para sumar. Perfecto. Estamos acá para luchar todos juntos, todos unidos, sin política, sin religión. Perfecto, sin eso queda, quedó claro. ¿Cómo andás, viejito? Sí, entonces, viste, vamos a empujar todos para adelante. Perfecto, ese tiene que ser. Que se abra, y vamos allá, hay una casa que ya es privada, ¿no? Hay una casa residencial también, que se abrió hace algunos años, pero también trabajamos en conjunto, o sea, por lo menos nos juntamos en las reuniones del Consejo de Adicciones, y ahí intercalamos y hablamos, y está todo más que bien, porque esto, la lucha se da entre todos, ¿no es? Bueno, sí. No, nosotros, arriba, Boca, San Lorenzo, Huracán, Pérez, Lagún, no es eso. Ahí está, Bueno, Julio, el deseo de que todo funcione bien, de que se aceleren los trámites, te agradezco la predisposición, y bueno, contá con nosotros para todo lo que sea difusión. Desde ya agradecerte la predisposición con el programa. Dale, viejito, dale. Muchísimas gracias. Perdón por si tuve algún saludo a todos los oyentes, pero bueno, mi corazón está dispuesto a ayudar a la mayor cantidad de jóvenes posible. Perfecto. Seguro no vamos a poder ayudar a todos, pero sí a muchos. Perfecto. Y dice la palabra que un alma vale más que todo el oro del mundo. Ahí. Y dice nuestra directora del programa, dice, por un pibe que se recupere, yo estoy acá. Dice, por uno que se recupere, yo estoy acá. Ella viene de Buenos Aires y va a empezar a venir acá también. Perfecto. Desde Buenos Aires, ¿no? Mira qué bueno. 28 años de trayectoria en la problemática de las adicciones, Miriam Blanco Rey. Ay, mira qué bueno. Así que bueno, viste, hay un equipo bastante importante atrás. Perfecto. Hay un equipo muy, muy importante para darle, para empujar. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos mantenemos en contacto. Saludos a todos. Central. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿eh? Charla importante, esto